sonrisa más bonita del hogar. Tiene el carisma y sin necesidad me escogió a mí y a nadie más. Solo ella me entiende cuando no sé hablar. Suena muy cliché, pero yo digo la verdad. Y a veces soy molesto y ella sin preguntar me da un beso a mí y a nadie más. No hay una razón que me enamore más en sí. Como las estrellas ella pone para mí. Siempre de verme a su lado al despertar, conversar con ella es un camino sin un claro final. Y no se ha cansado de quererme un día más. No hay una razón que me enamora más en sí. Como las estrellas ella pone para mí. Y como un accidente ella llega tan fugaz. Me eligió a mí.